En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República de Colombia. Las autoridades municipales de Manizales reportaron fuertes lluvias desde la noche del martes y esta madrugada del presente día miércoles. El reporte más actualizado hablan de un total de unos 20 desaparecidos en los barrios Aranjuez, Camilo Torres y Bajo Persia. Sin embargo, otros barrios de la capital del departamento de Caldas están afectados. Escuchamos el reporte de Jazmín desde el periódico Periferia en Manizales, República de Colombia. Hasta el momento, el balance, de acuerdo a lo ocasionado por este desastre ambiental, se presentan 14 personas fallecidas, 22 desaparecidas, 23 heridos, 26 barrios afectados, pero además se ubica entonces un reporte de 75 viviendas afectadas y 400 familias que han sido evacuadas de manera preventiva. Desde esta mañana, el alcalde de la ciudad, Octavio Cardona, informó, comunicó a la comunidad, a la ciudadanía de Manizales, que se suspendían actividades académicas en jardines, escuelas, universidades, de manera preventiva. También se han hecho presentes en la ciudad el Ministerio de Transporte, presidente Juan Manuel Santos, que visitó a uno de los barrios afectados, el barrio Persia, y quien asumió desde el gabinete y desde los diferentes ministerios el apoyo a las familias y a las viviendas afectadas. La iglesia también se ha hecho presente instalando una olla comunitaria para ofrecer a las familias, a todas las personas también que están ayudando en esta emergencia. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.